Hola, apresuradas buenas noches y acelerada bienvenida a Buscando Leones en las Nubes. Os saludamos presurosos, Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación de una nueva emisión de nuestro programa que hoy viene tan densa, tan llena de canciones y textos que queremos que disfrutéis sin interrupción, que por ello nos vemos obligados a una muy fugacísima introducción. Y urgido por el tiempo, quiero comentaros en este espero que breve preámbulo que el programa de hoy recoge y concentra ni más ni menos que tres de las principales pautas de Buscando Leones en las Nubes. La emisión de esta noche es, por un lado, como tantas otras veces, un programa monográfico, con las nanas como eje central de referencia. En segundo lugar, se trata de una edición vinculada a la realidad más inmediata, esa que de vez en cuando nos sirve como anclaje para organizar un programa. Esta noche, la tenue excusa es la celebración, dentro de unos días, el 20 de noviembre, del Día Internacional de la Infancia y de los Derechos del Niño, de ahí las nanas. Por último, en tercer lugar, con la emisión de hoy abrimos una serie, que tantos nos gustan también y que se prolongará a lo largo de un par de semanas, en la que tendremos a los niños, a la infancia, a las relaciones paternofiliales como motivo central. Centrándonos en la propuesta de esta noche, en nuestra faceta musical hoy vamos a escuchar Nanas del Mundo. Esos suaves arrullos con los que los padres de todos los pueblos del orbe envuelven a sus hijos en un manto de amor, cariño y ternura para propiciarles el sueño, para hacerles abandonar la acechante oscuridad de sus cuartos y para penetrar dulcemente en el territorio mágico pero también inquietante de sus sueños. Nuestra oferta musical, ecléctica y variada, como es habitual en Buscando Leones en las Nubes, os traerá muestras relajadas y evocadoras de nanas de Madagascar y Serbia, de Australia y Polonia, de Brasil, de Escocia, de Benín y también de Estados Unidos y Argentina y Canadá y Rusia y, claro está, por supuesto, también de España. Y en lo literario, hoy nos vamos a centrar en nanas extraídas de un libro precioso que, titulado así, Libro de Nanas, y editado con primor en 2004 por la excelente editorial Media Vaca, reúne una serie de canciones y poemas para niños escritos por grandes nombres, otros no tanto, de la literatura española e hispanoamericana. García Lorca, Gabriel Celaya, Bernardo Achaga, José Agustín Goytisolo, Gloria Fuertes y Gabriela Mistral, entre otros. Y se acabaron los prolegómenos que prometí breves y se han extendido más de lo previsto. Si todas las noches de los lunes, Buscando Leones en las Nubes, quiere envolveros en una atmósfera que facilite vuestro tránsito hacia el sueño de un modo delicado y sutil, con mucha más razón en una edición dedicada a las nanas. Meteos, pues, en vuestra camita, apagad todas las luces, aunque podéis dejar encendida una pequeñita, casi imperceptible, al lado del lecho, cerrad los ojos, acurrucaos y dejaos dormir. Empezad a soñar entre el susurro de las palabras y melodías que ya comienzan a sonar. Nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches.

fue preciso. Tu risa me hace libre. Me pone a la soledad, me quita y cárcel me arranca. Boca que vuela, boca que vuela. Aunque en tu labio relampaguea, desperté de ser niño nunca despierto. Yo no tengo soledad. En la noche desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad. Ti fui new e ti affatti volaja tenni che li famma pauri rifatti volo che ni vava ni fitiavana la reni bula fa cuyu cafa tu zia chi tenni tenni ne fai e nu comitafa te Fitiava qua ni mamo, ti mi fa chi fa ma funzo, zara cuti chiama fana poco a uisi manunzo, zimba mila urucuruco, zimba mila safu safu, fa fitia mirai fututa, mandramati ti alajo, we la ve. Fitiava qua ni mamo, ti mi va chi fa ma funzo, zara cuti chiama fana poco a uisi manunzo, zimba mila urucuruco, zimba fitia mirai fututra mandramati tsia lazo we la ve Fatsivolaza teni keli fama pauri refatsivolo kini vava ni fitiavana lereni bula fa kuyukafa totia kiteni teni ne faieno kumitafa tena mari. Fitiava kwa ni mama tsy mivaky fa mafonjo tsara kotrika mafana wampoko izy manonjo tsy mba mila horokoroka tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo hoe lave Nana de Julia. Los niños van por la tierra y las niñas por el aire. Por el sueño nadie, nadie, nadie, nadie. Por el sueño nadie. Los niños van por la orilla y las niñas por el agua. Por el sueño nada. Nada, nada, nada. Por el sueño nada. Los niños van por el sol y las niñas por la luna. Por el sueño Julia. Julia, Julia, Julia. Por el sueño Julia. E será quem parece sem ter ninguém, mas mesmo sem ter porém, se vê que vai tão bem. Lá vai alguém na noite além. Levando só tudo que tem de estimação no coração. Vai indo e a noite vem. Lá vai alguém e sempre alguém. Alguém levando sempre alguém sem fim, alguém assim que nem você pra mim. Lá vai alguém e será quem parece. Mesmo sem ter porém, se vê que vai tão bem. Lá vai alguém. nana para un pequeño manzano. No te preocupes, ya estás creciendo, dormilón, miniatura nuestra, manzano pequeñín, bombón. Y si comes como sueles, glotón más que glotón, dentro de 20 años serás un árbol gordinflón. Y de tus ramas, que serán como las de Sansón, se columpiará dentro de ese tiempo un lirón. Y tendrás muchas hojas de color verde chillón. Bajo ellas, cuando llueva, se refugiará un ratón. No te preocupes, ya pasará el frío, dormilón, miniatura nuestra, manzano pequeñín, bombón. Y luego llegará abril con sus lluvias a trombón. En mayo, de punta en blanco, te verá el gorrión. En junio y en julio, los limacos te pedirán perdón. Perdónanos, manzano, perdónanos de todo corazón. Pero esa fruta que te ha caído sin mayor razón, nos la vamos a comer nosotros con mucha educación. Girana, girana, girana, bini bini ya jarawa, in mon malara gubna. Canción de cuna para despertar a un niño. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo. Despierte, mi niño, despierte, mi sol, despierte, pedazo de mi corazón. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se es feliz apenas, pero con tu ayuda y las de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. Te tengo guardada en un cajón la risa, en otro ternuras y en otro caricias, y uno está vacío para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empieza a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierte, mi niño, despierte, mi sol, despierte, pedazo de mi corazón. Despierte. Chap tap nyen mai mutong gurumai chap tap nyen mai amutong gurumai kpaita gurumai mautong gurumai mautong nyen mai chap tap nyen mai chap Chap tap nyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai. Chap tap nyen Canción de cuna. A Mercedes, muerta. Ya te vemos dormida, tu barca es de madera por la orilla. Blanca princesa de nunca, duerme por la noche oscura. Cuerpo y tierra de nieve, duerme por el alba, duerme. Ya te alejas dormida, tu barca es bruma, sueño por la orilla. Canción de cuna para un niño vago. La luna en el agua va por la ciudad. Bajo el puente un niño sueña con volar. La ciudad lo encierra, jaula de metal. El niño envejece sin saber jugar. ¿Cuántos como tú vagarán? El dinero es todo para amar. Amargos los días si no hay. Duérmete, mi niño, nadie va a gritar. La vida es tan dura, debes descansar. Otros cuatro niños te van a ayudar. La luna en el agua va por la ciudad. ¿Cuántos como tú vagarán? El dinero es todo para amar. Amargos los días si no hay. Duérmete, mi niño, nadie va a gritar. La luna en el agua va por la ciudad. Nana al hijo de trapo. Duerme, larva de ángel, duerme mientras abro los ojos, los brazos, para hacerte árbol. Duerme, que es la una. Duerme, mi señor, mi pequeño rey, ya siervo de Dios. Duerme, son las dos. Duerme, cascabel, queda poca noche. Duerme, mi doncel, que ya son las tres. Thank you. duérmete, potrillo. El canto que entonaré es de cuna y es sencillo, porque no es para un bebé, es solo para un potrillo. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a que les expresemos nuestros sentimientos. Duérmete, potrillo, que yo paso la noche en vela y mañana te traeré 16 kilos de avena. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a ser alimentados lo mejor posible. Te doy lecho de aserrín, pasto dulce sin abrojos, pa' que te crezca la crin hasta taparte los ojos. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a que no se les muestre lo desagradable. Cuando hayas crecido más, te pondré unas anteojeras. Con ellas te evitarás meterte en la vida ajena. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a que se les eduque adecuadamente. Un buen freno y un bozal completarán tu etiqueta. Cuando seas más bagual, pa' tirar de mi carreta. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a que se les ofrezca un cierto futuro. Duérmete, potrillo, que la noche es fría y oscura. Duérmete, mi potro, que ya mandé a hacer herraduras. Es que los potrillos, como los chiquillos, tienen el derecho a tener quien los cuide, quien se ocupe de ellos. Canción de cuna. Duérmete, niño, en el bosque cercano canta la luna una estrella soprano. Duérmete, enano. Un jilguerillo vuela al campanario para ver a su abuela. Duérmete, niño, y aposenta los sueños en tu cuna de hojas y tiernos leños. nana del niño malo. El niño malo dijo, me gusta el che, y ha dado a su abuelita un puntapié. Ha roto 7 vasos, 3 cacerolas, y llamó a doña Carmen vieja cotorra. Ea la nana, ea. El niño malo tiene en la cocina amordazado al coco sobre una silla. Pajareando anda el niño malo y ha pedido una novia a los Reyes Magos. Ea la nana, ea. ¿Qué será de mayor nuestro angelito? Su padre que teniente, su madre obispo, el abuelo ingeniero, la abuelita abogado. Y el niño malo dijo, quiero ser vago. Ea la nana, ea. Дядьки мово і получше того. У кота кота і подушечка мягка. А у дядьки мово і помягше того. La nana de Joshua. El mundo es grande, Josh, como los coches y los árboles, y corre como las ardillas por los cables donde pasan las voces de tus padres. El mundo es pequeño, Josh, del tamaño del jardín en el que juegas junto a Ben, Hannah y Jim detrás de las miradas de tus padres. El mundo es uno, Josh, y el mismo sol bajo el que hoy te divertías alumbra ya los barcos y las islas y las ciudades y las rías donde viven los amigos de tus padres. Hay muchos mundos, Josh, distintos como lenguas y paisajes, y por ellos girará tu propio viaje de la mano invisible de tus padres. Sheep all gone to the mountains high, they'll know be home till noon. Ha ha ha ha. Bright is milking the cow, cow. Bright is milking the cow. Hush-a-pa-purdy-croon, croon, hush-a-pa-purdy-croon.

Terminamos. Estamos ya muy fuera de tiempo. Tan solo un breve repaso a nuestros autores y músicos invitados y nos vamos. Los textos, extraídos del libro de Nanas, publicado por la editorial Media Vaca, los escribieron, transmitiendo emoción y ternura, también humor y a veces amargura, Miguel Hernández, Gabriela Mistral, José Agustín Goitisolo, Bernardo Achaga, Marilina Ross, Federico García Lorca, Víctor Jara, Gloria Fuertes, Leo Maslía, Ángel Guache, Pablo Guerrero, Nacho Fernández y también una última nana de origen popular y anónimo, muy conocida, muy presente en la música, sobre todo en la cubana, con la que hemos cerrado la serie. Y las bellísimas nanas escuchadas las han interpretado el español Enrique Morente, Eric Manana de Madagascar, la brasileña Virginia Rosa, la Letstick Band de Australia, la argentina Beatriz Pichi Malen, Angelique Kidjo de Benín, acompañada por el ciudadano del mundo Carlos Santana, Tanja Solnik de Estados Unidos, los polacos Kroke con Nigel Kennedy, la también brasileña Fortuna, aunque de orígenes judíos sefardíes, de hecho su nana estaba cantada en ladino, el serbio-croata Goran Bregovic, la rusa Zulia, Teresa Doyle, de Canadá, y Lynn Morrison, de Escocia. La semana que viene volveremos con más nanas. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, nos despedimos de vosotros hasta el lunes próximo. No dejáis de entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós.